todos mis amigos para ir a bailar y divertirnos. Hoy toca la banda que elegimos y que a todos lados la seguimos. Hoy grita Carucha y suena el güiro, Sebastián Toledo y sus palillos, el mago en la viola que me vino. Hoy toca la banda y canta el chino. Ilumino, ilumina, siempre iluminará, iluminará. Que